Y así como Jesús perdonó, estamos llamados a perdonar, no a juzgar. En adulterio y la llevaron a Jesús para que la condenara, pero el callado con el dedo escribía en el suelo y levantándose miró y dijo estas palabras: que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, que lance la primera piedra, que tire la primera piedra. Uno por uno se marcharon, ninguno le tiró la piedra, del más grande hasta el más pequeño, ninguno le tiró la piedra. Justo es Él. Somos justificados por Jesús, no trates de justificarte tú. El que esté firme, mire que no caiga, así dice el Señor en su palabra. Que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, que lance la primera piedra, que tire la primera piedra. Si alguien cayó, ayúdalo a levantar con amor. Que nuestros labios no se abran para juzgarle. Esa viga del ojo nuestro es la que hay que sacar primero, para poder después mirar y en el sucio del ojo ajeno. Antes de mirar a tu hermano, mirémonos nosotros mismos. La misma vara que mides, un día también serás medido. Somos justificados por Jesús, no trates de justificarte tú. El que esté firme, mire que no caiga, así dice el Señor en su palabra. Que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, que lance la primera piedra, que tire la primera piedra. Señor Jesús, tú eres el juez supremo.